de verano local en General Prim 32 a las 8 de la noche. En La Juárez. O sea, no es en Cine Tonalá. O sea que el plan de la pizza no... Tendrá que esperar. No va. Vayan hoy o mañana al Cine Tonalá a ver la cartelera regular de ese lugar, que tiene cosas bien padres, como el promo ya se los anunció hace media hora. Sí. Y coman pizza, por favor, por mí. Si yo no puedo, háganlo por mí. Por nosotros. Y ya nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Que tengan un lindo, unas lindas pompitas de semana. Los queremos un montón. Georgia Moroder, gracias. Gracias. Rita. Bye. Frita, orgullo. La niña frita. Adiós. Nos quieres y nos tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Es una banda de Austin, Texas, que logra escenarios majestuosos, cargados de existencialismo, mediante su mezcla de folk y post-rock. El pasado mes de junio, Balmoray dio un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Tuvimos la oportunidad de recibirlos para grabar una sesión de Clicaporte en nuestro Estudio B. Escucha este martes a las 10 de la noche la sesión que grabamos con Balmoray en Clicaporte de Ibero 90.9. Todos necesitamos ayuda de los demás. Pero a veces es más valioso darse cuenta cuando podemos ayudar. La Universidad Iberoamericana lanza la convocatoria al Premio Ibero Compromiso Social, un reconocimiento a exalumnos que se distinguen por su trabajo a favor de los más necesitados. Para mayor información visita www.ibero.mx/premio-compromiso-ibero. Ibero, gente que cambia el mundo, con compromiso social. 90.9, invita. Ibero 90.9. X, H, I, U, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Cuando el dictador romano Julio César fue asesinado por Bruto, no se afirmaba que el dirigente fuese un hombre víctima de sus torpezas personales. Todo lo contrario. Por su investidura, por su poder político y con su muerte, estábamos frente a un magnicidio. Había caído un hombre poderoso por su investidura, como define el diccionario este tipo de crimen. Era uno de esos casos que se volverían tristemente célebres. Era un hecho que rompería con el orden establecido, agitaría pueblos y permanecería en el imaginario colectivo para siempre. El magnicidio no es la sencilla muerte de un ser humano. Es un asesinato que rompe con todo el orden establecido, estremece a la sociedad y ve caer a un hombre en apariencia intocable. Y por esta vía han caminado emperadores y dictadores, jefes de Estado y presidentes, ya sea a través de una conjura o llevado a cabo por la mano vengativa de un asesino solitario. El magnicidio marca con sangre, como diría Jorge Luis Borges, la historia universal de la infamia. Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta en Sobremesa con un tema morboso, apasionante, el tema de los magnicidios, que no manguicidios. Están con nosotros el maestro Oviedo, Armando Oviedo, de Difusión Cultural aquí del Ibero. Buenas tardes, Armando. Juan Federico, doctor en Derecho, criminólogo. un criminólogo de aquí de nuestro departamento, y el maestro Juan José Arriola de la División de Investigación. Pues ya quisiera yo, Juan José Solís. Juan José Arriola, te dije, oye, que discúlpame, ¿no? No, qué bueno que está con Juan José Solís con nosotros. Soy Javier Prado. Hemos empezado un poquito revolucionados con este tema. Uno dirá, bueno, pues sí, que no en sobremesa siempre es a partir de una coyuntura que se arma un programa cultural. Sí, en esta ocasión es una coyuntura, vamos a decirlo, muy particular. Tuve la oportunidad yo, Javier, de ver la cinta Roa, una cinta colombiana, 2012-2013, no recuerdo exactamente, sobre este personaje al que le endilgan la muerte de Eliezer Gaitán en Colombia, ¿no? Que después del 48 vino el Bogotazo, todo esto, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, que en la misma cinta te dan a entender que no fue él, que no fue Roa. Aunque bueno, pues ahorita lo podemos discutir, la cinta dice que no. El caso es que muchas veces en los magnicidios le echan la culpa a un chivito expiatorio que encuentran por ahí por allá, que si Mario Aburto, que si no sé quién, y finalmente no es, o si es, depende de si se llega a la verdad. Bien, primero vamos definiendo qué entendemos por magnicidio, porque luego dicen, mataron a Mussolini, lo ejecutaron unos partisanos, magnicidio. Híjole, pues no sé si eso entra en magnicidio, pero si te metes a internet, hasta la ejecución de Benito Mussolini es considerado un magnicidio. ¿Cómo definiríamos esto del magnicidio? ¿Quién quiere empezar? Pues el maestro Arriola. Doctor. Muchas gracias. Se ha considerado magnicidio cuando se mata a un prominente estadista político, jefe de Estado, jefe de gobierno, un rey, un príncipe, heredero. Inclusive se ha extendido el término magnicidio a candidatos a la presidencia, que fue el caso de Galán en Colombia, el caso de Colosio en México, el caso de Robert Kennedy en Estados Unidos, que no han llegado a ser jefes de Estado, jefes de gobierno. O Gandhi, por ejemplo, que nunca ocupó propiamente un cargo público y sin embargo fue asesinado, y fue el hombre que logró la independencia de la India y bueno, y eso generó también la independencia de Pakistán. Entonces, magnicidio es un término muy amplio. Yo no consideraría el caso de Mussolini como un magnicidio, ni el caso de Ceausescu un magnicidio, porque además ahí hubo pena de muerte. Ni consideraría el caso de Saddam Hussein como magnicidio, porque también fue pena de muerte. O sea, no todos los que mueren. ¿Pero tiene que ser bueno el que es asesinado? ¿O puede ser malo? No creo que... Sería muy difícil establecer quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino finalmente habría un dato objetivo, que es qué personas ocupan un cargo público de consideración o que lo aspiran a hacer, que son amplios favoritos, y son asesinados. Por ejemplo, de Obregón nunca he oído que se diga que fue un... Que, pues sí, está ahí en la... Sí, bueno, se considera. Obregón, sí, claro. Es más, Jorge Ibargüengoitia en su obra El Atentado, es una obra teatral muy buena, pues lo maneja como, bueno, no lo dice magnicidio, pero da a entender que efectivamente es un magnicidio. Sí. Pero, por ejemplo, Gianni Versace, Armando, el asesinato de Gianni Versace. Sí, bueno, ¿sería un magnicidio o no? Bueno, ahorita ya se... creo que se ha extendido también esto a gente poderosa, no solamente en el ámbito político, también se considera gente reconocida, Selena, de manera... Gente sí, visible. Por ejemplo, visible, John Lennon. Sí, John Lennon. ¿Sí lo consideras magnicidio? No, yo no. No, es que... ninguno de ellos. No, yo tampoco. Bueno, ahorita ya hay esta aclaración. Pero los han mencionado. Que los no, en internet sí los... Así, bueno, internet no sé qué no confiable un... sea. Yo prefiero bueno, la... pero hay páginas de internet muy confiables. Digo, tampoco algunas lo satanicen. No estamos satanizando. Pero no vamos a beatificar internet. Sí, no hay que... No es la enciclopedia británica. Ok, no es el tema, ¿verdad? No es tema. Internet, no, pero sí, bueno, ya ha incluido a gente famosa. O sea, ya la fama que es... una de las características de la época moderna es para este reconocimiento que tiene más tanto el asesino como el asesinado, ¿no? Tienen esta conforman este dúo inseparable, porque el que va y atenta contra esta gente busca como un resaltar, ¿no? Busca su fama a costa de otra gente que es famosa. Pero todos los magnicidas insecticidas, no, magnicidas, los digo para aprenderme, los magnicidas buscan su fama, a, por ejemplo, Roa, por ejemplo, Aburto, por ejemplo... No, en este caso yo creo que... Osval. No, de los famosos sí, o sea, bueno, el que mató a John Lennon, o sea, también hasta se les crea una historia. No, hay otros que lo hacen con una finalidad política e incluso les interesa no aparecer... Ajá, exactamente. Por ejemplo, el caso de Malcolm X, ¿no? Sí. Asesina a Malcolm X. Es muy difícil saber quién fue, quién lo mandó a matar. El, lo de Martin Luther King, por ejemplo, también. Martin Luther King, sí. Son personajes que también se esconden. Y creo que ahí lo que. Creo que se serían como tres personas diferentes para llevar a cabo este atentado, ¿no? Bueno, ya el maestro Arriola, el doctor Arriola ya mencionó que sería estrictamente para lo que serían los políticos, ¿no? Se aplica esto. Ah, para políticos. Sí, nada que es, más. Y que, bueno, tienen una relevancia y una presencia inmediatamente localizable. Claro, si no, ¿qué haríamos cuando Octavio Muciño metió un gol de palomita precioso del Guadalajara contra el América en el año 73, murió en un bar y alguien lo mató? Pues eso no es magnicidio, con todo respeto, pues sí. Es un homicidio. Entonces... No, bueno, porque yo entiendo, Federico, por eso estoy tratando de que ustedes me ayuden a clarificar. Muciño hasta 11 fue un buen futbolista, pero no fue un gran futbolista. No. Perdón por la polémica, pero me parece que era un buen futbolista, pero no un gran futbolista. Y la persona que es asesinada en un magnicidio es grande. Grande con G mayúscula. No hay esa discusión de si es de la primera pues A o de la... No, no, no. No, pero sí, el pero mismo sí se restringe término. Al campo sí. Político-militar, por decirlo así. Sí, que tiene una resonancia fuerte. Si implica... matan a un cantante... Tiene que ser de político-militar. Yo digo que sí, porque... ¿Y puede ser alguien malo? Como Somoza. O sea, un dictador, por Somoza. Ejemplo. Sí, Somoza. Por ejemplo, Stroessner, cuando matan a Stroessner ya no es presidente. Anda Somoza tampoco. Ya. Bueno, incluso hasta propio no, Hitler. Stroessner, fue no, Somoza. Somoza. Somoza lo matan Somoza. Ya en el exilio, lo matan Somoza. En Paraguay. En Paraguay. Me confundí con Somoza y Stroessner. Es que Somoza lo matan en Paraguay. Lo matan en Paraguay. Somoza, que bueno, pues nadie va aquí a defender que Somoza fue un gran gobernante, hizo mucho por su pueblo. Digo, nadie va a defender. Gobernó a su manera. ¿Sería un magnicidio aquello que hizo ese comando en Paraguay? ¿Sí o no? Es que si nos vamos a la definición, pues, probablemente pudiera entrar, pero yo creo que no. No, ¿y por qué no, Juan José? Entonces la moralina te está pareciendo. Exactamente. Es que porque era mala onda, pues. Es que por no. Ahí va hacia la parte moral también, porque acaban de decir, y si es un gran, pero digo, no, tampoco el gran, hay que matizarlo, ¿no? El adjetivo, o sea, son de dos, son dos preguntas. Una es si es de un nivel altísimo, ajá, una gran Lincoln, por ejemplo. Entonces sería magnicidio. Sí, porque por ejemplo pero estoy si pensando es un en Colosio. Castro, un diputadillo ahí del Partido Verde y la chingada. Digo, ¿a poco se considera magnicidio? No. Segundo, el tema de la moralidad. Estamos sí, en esa discusión. Sí. A ver, Juan José, tenías la palabra. No, bueno, entonces yo creo que influye mucho la parte moral, evidentemente. Cuando son personas que aparentemente están haciendo el bien, que tienen un proyecto para su nación, entonces, bueno, entonces ahí sí es cuando entra en la categoría, ¿no? Claro, cuando son unos dictadores, pues evidentemente no. Aunque con el ejemplo que estamos poniendo, aparentemente entraría en el concepto, en la definición de magnicidio. Ahora, fíjate en la obra Los Justos. La obra Los Justos, ustedes han leído la obra Los Justos. ¿De quién era la obra Los Justos? Albert Camus. Ah, pues digo, Albert Camus. Estamos celebrando su centenario de Albert Camus. Así es. Bien, en la obra Los Justos, los buenos son los que efectúan el atentado. Uh-huh. No el bueno es el príncipe este al que intentan matar o no sé qué. Este no es el bueno. Yo sé que Nicolás II, por ejemplo, el zar, pues es considerado el asesinato de él como un magnicidio. Sí. ¿Verdad? Pues fue una ejecución de Stalin, ¿no? De Lenin. De Lenin. Fue de Lenin. Tienes toda la razón, porque fue en el 18, ¿no? Uh-huh. Fue en el 18 en Siberia. Y Lenin y Stalin todavía no. No hace... Stalin ya forma parte del grupo. De la camarilla, de la camarilla. De Stalin, sí, pero las órdenes fueron de Lenin. Las órdenes fueron de Lenin. Bien, pero entonces no quedó muy claro para todos nosotros, y no importa que quede claro, sí, los magnicidas, los no los magnicidas, sino las personas asesinadas en un magnicidio, tienen que ser dos cosas: de altísimo voltaje y, segundo, de un nivel moral también altísimo. Eso no quedó muy claro, que parece que por ahí vamos los cuatro que estamos en la mesa. Ajá, sí. Uh-huh. Que no vamos ahorita a hablar de la chiquillada, vamos a hablar de los grandes, ¿no? Ahora, hablando de los magnicidas, de esos que el roban, el aburto, el Oswald, etcétera, supuesto que fueron ellos, porque muchas veces no se sabe quién fue. No se sabe quién fue. A Oswald, pues a la fecha no se sabe si fue él o no, si actuó solito o no. Siempre queda esta duda de si actuó solo o no. Caso Monseñor Romero, pues ¿sabes? Se sospecha que Dahuizón dio las órdenes, pero al Pijijá y al teniente Bustamante, ¿no? Betancur son a los que se les echa la culpa de que ellos fueron los que dieron los pistoletazos ahí en la UCA, digo, en la UCA, en la iglesia, dieron la... No, pero me estoy confundiendo. Pijijay es en la masacre de la UCA. Uh-huh. No, 89, como señor, no recuerdo el nombre del que disparó ahí cuando estaba en el ofertorio. Pero sí, pero se supone que fue la extrema derecha salvadoreña. La extrema derecha salvadoreña. En eso, muchas veces no se sabe quién dio la orden, y el chivo expiatorio, el pobre, pues muchos dudamos de que haya sido. Como a la fecha hay gente que Roa. Duda de lo de aburto, hay uh-huh. gente que dice que no fue aburto el de Roa. Hay dudas, porque fueron muchos abortos. Sí, creo, bueno, ahí también ya aparece también un asesino, que la mano ejecutora, y aparece el, entre comillas, el asesino intelectual, ¿no? El que perpetra el todo autor eso, intelectual, claro que sí. Que bueno, de intelectual no tiene nada, también es un epíteto. Estoy de acuerdo contigo, es muy elegante llamarle autor intelectual, bueno, o sea, puede ser un mediocre. Y entonces, vuelvo a lo de la fama, vuelvo a lo de la fama, de que buscan presentarse ante la sociedad como algo notable, ¿no? Pero esto yo lo discutí, y me gustaría que después de que presente la canción Fo, discutamos esto que dice Armando. Yo diciendo lo que dice. Aquí está el Fo con su gorra de los Bravos de Atlanta, que ahora están en primer lugar de la división este de la Liga Nacional, y que es seguro que van a estar en los playoffs, probablemente enfrentándose a mis Dodgers. Adelante. ¿Y sabes quién también va a estar ahí? Los Atléticos de Oakland. Vas a ver. Los Atléticos de Oakland es dudoso. Rangers empujando. Está empujando, pero siguen encima. Aunque yo prefiero Atléticos, porque los Rangers siempre hacen el ridículo, mano. Exactamente. Llevan dos series mundiales. Que... Pues sí, pero bueno, son las únicas dos. Ya luego podemos platicar. Magnicidios deportivos. Exacto, ya ese fue nuestro pie de nota deportivo. Entonces vamos a platicar un poquito de la música. Y esta vez la voy a relacionar un poquito con los dictadores y las tantas molestias que han generado. Los músicos se han expresado de diferentes maneras, por supuesto líricas, esta molestia hacia los dictadores. Y hay una canción de The Clash, del primer álbum que sale en 1977, en el que se ponen a platicar. Bueno, más bien Joe Strummer retrata sobre los lujos que hay para la gente de piel blanca en los palacios, y sobre todo por parte del gobierno inglés en aquel momento. Hablamos de finales de los 70, cuando está todavía la explosión del punk y la insurrección de jóvenes que pues buscaban mejores oportunidades para poder sobrevivir. Y en el caso de White Man in Hammersmith Palais, que es una de las canciones favoritas de Joe Strummer, empieza a hacer una serie de comentarios que van en contra de la reina, por supuesto a la monarquía británica, y hay una frase concretamente dedicada a cómo esta desigualdad les genera tanto ruido que incluso si llegara Hitler lo mandarían a recoger una limusina. Ese es el caso en esta canción que vamos a escuchar a continuación en Sigma Sobremesa. White Man in Hammersmith Palais de The Clash, por supuesto, la escuchan en Sigma. Bye. El magnicidio debe ser intentado a toda costa, incluso si no debiese triunfar, como registra en la historia de que hombres en resistencia se atrevieron a dar el paso. Henning von Treskow. Pues muchas gracias a esta canción que va a animar esta polémica. Armando, la fama, ¿buscan la fama o es un problema edípico el que quieren resolver los magnicidas o obedece a otra motivación, a otra, una cuestión ideológica, etcétera, no sé? Armando insiste en que es, buscan la fama, sus 15 minutos de fama al estilo Andy Warhol, que por cierto Andy Warhol también lo intentaron matar, ¿no? Creo que sí, sí lo intentaron matar. Hay muchos intentos, es que es esta, bueno, el aparecer, pero en este caso de los magnicidios es interesante que ahora lo que se trata es de desaparecer la mano que mece la cuna, ¿no? De que no se sepa quién es y poner por delante al famoso asesino solitario. Uh-huh. Hay un trabajo muy complejo para elaborar la puesta en escena de lo que sería el asesinato, de este magnicidio, que tanto que pues da pie a la literatura, al cine, al teatro, ¿no? En el caso de los asesinatos de Lincoln y del mismo Julio César. O sea, de retomar y enfocarse en este asesino que parece que él solo trama. Pero ahora, en la idea de lo que sería la política y el delito, es ocultar para salir bien librado y que se busque ahora otro autor, que sería el famoso autor intelectual, que también, como digo, si menciono, no es un flaco favor que se le hace a esa persona, que se le presuma como intelectual, cuando lo que hace es maquinar, ¿sí? O sea, una trama, maquiavélica, ¿no? Que ensambla para que alguien, la mayor parte de las veces alguien ignorante y que solamente con este impulso que tiene la violencia, realice algo que cree que es justicia, que es notable o que inclusive puede ser hasta gratuito, pero no sé en qué tanto nivel aparezca esta gratuidad, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en David Alfaro Siqueiros, que ya era famoso como pintor. Yo no creo que buscara la fama cuando atentó contra la vida de León Trotsky. Sí, yo creo que hay algunos que sí buscan fama y hay otros que son movidos por otros intereses. La fama no es algo de, digamos, que sea de su... El motor. De su, sí, ajá, que sea su motor, su causa principal. En algunos casos sí, ¿verdad? Sí, en algunos casos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el que atentó contra Reagan en 1981, quería llamar la atención de la actriz Jodie Foster. Exactamente. Un individuo de 22 años que dijo que lo hacía por amor a Jodie Foster. Jodie Foster evidentemente lo fue a visitar a la cárcel, ¿no? O sea, un tipo demente. Pero además lesbiana Jodie Foster, ¿no? O sea, como que también ahí se equivocó el muchacho. Sí, pues sí, tonto, por eso no, porque Jodie nunca le iba a hacer caso. No, nunca. Su hermano. Bueno, aunque no hubiera sido lesbiana, no le iba a hacer caso. O sea, el tema no era de heterosexualidad. ¿Quién sabe? Yo ahí sí, no. Ahí sí lo dejo en suspenso. No. ¿Quién sabe? Él era la cura. Yo tuve que curar. Seduce. Ahora, el tema del complejo de Edipo, algunos autores que estudian los magnicidios dicen que resuelve el magnicida su complejo de Edipo en el intento o en el asesinato a la hora de desaparecer a este personaje. Pero ha habido magnicidios también contra mujeres, por ejemplo, contra Benazir Bhutto. También. Contra Indira Gandhi. Indira Gandhi, sí. Uh-huh. El de Mónica Seles, ¿tú lo consideras magnicidio? No, bueno, a Mónica Seles no la mataron, la hirieron. Sí, por eso, pero sí la querían matar. Bueno, me vas a decir que no. No, a ver, fue una agresión terrible. Sí. El agresor era un admirador de la tenista Steffi Graf. Y al herir a Mónica Seles en la espalda, la retiró por temblores y ya no volvió a jugar como jugaba. O sea, fue algo terrible. Pero yo creo Aliatka, ¿tú cómo ves a Aliatka? El que atentó contra el Papa. Ah, bueno, por supuesto que eso iba a ser un magnicidio. Pero hay otro elemento, el tema de la locura, el grado de locura de los magnicidas. Muchos magnicidas están locos. O sea, en la definición ordinaria. Chapman, su justificación. Chapman, un poco de Juan Roa es justamente por lo cual se le atribuye que está loquito, que es el autor de la muerte de Gaitán, porque era un hombre que estaba todo el tiempo con las cartas y creyendo cuánta cosa quería, y se sentía él de repente se convencía de que él era un tipo que había reencarnado y se sentía Simón Bolívar, y entonces todo eso pues lo lleva y de hecho por estar ahí es como lo atrapan, y por el comportamiento que tiene y la historia que tiene, pues se le da por hecho de que él fue. ¿Ya viste la película? No. No, si la historia tienes que ver, la tienes que ver. ¿O leíste a García Márquez? Es que leí. No, mejor ve la película. Bueno, con todo respeto. Pero García Márquez dice eso, que al final duda de que realmente haya sido. Sí, García Márquez duda, y en la película recuperan un poco la tesis de García Márquez. Uh-huh. Pues ya creo que en esto de los magnicidios, ahora en lo que se pone más énfasis ya y se pierde. Es la persona que es agredida, asesinada, y luego se van sobre el asesino, ¿no? Que inclusive se hacen unas tramas celestes, como diría Bioy Casares, donde se buscan tantos detalles, esta locura, que tenga cartas, antecedentes, que si forma un partido, que si es un iluminado. Se hace tantas historias de esta persona que también se pierde y se van alejando del verdadero asunto, ¿no? Que es, bueno, ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué en esta situación? ¿Por qué a plena luz del día, por ejemplo, y donde nada más se ve una mano, donde nada más hay un video, que no hay más cámaras? Pero se tejen tantas cosas sobre este personaje que lo que se oculta con este que resalta todas las cámaras y todo lo están enfocando a él, que se pierde lo que está alrededor, ¿no? El mismo atentado contra Kennedy, pues dio muchas teorías, muchas tesis, una novela muy bonita, muy bien hecha, de Don DeLillo, que se llama Libra, y es donde confluye estos sucesos que aparentemente están desordenados y que alguien los ordena. Pero en la novela deja ver que pareciera que hay un orden en ese azar, ¿no? Aparente, que ni siquiera responde a la lógica cuando uno interroga al hecho mismo, dice, es ilógico que hayan hecho eso. No, pero él fue, o sea, no hay otro asunto. O asuntos tecnológicos para llamar a científicos y que se haga una recreación en una cámara o un video y vean aquí como el momento que le disparen, y uno lo ve y lo cree, como las películas de policíacas, donde se borra al autor, y la trama de la novela policíaca es, no era ese el asesino, ¿no? Era otro, o había otros. Federico. A ver, respecto a Kennedy, a mí me queda claro la película de Oliver Stone, basado también en una película de Abraham Zapruder, que es un ciudadano que está filmando la caravana de Kennedy. Es una película que dura 5.6 segundos y demuestra que el disparo mortal no pudo venir de atrás, donde supuestamente estaba Oswald. Era un disparo lateral. Respecto a otros magnicidios, por ejemplo, está el de dos sucesores muy importantes, uno para Franco y otro para Hitler. El de Franco, Carrero Blanco, que la ETA lo hizo volar en mil pedazos. Y otro magnicidio es contra el delfín y preferido de Hitler, Reinhard Heydrich, que era el protector de Bohemia y Moravia, que los checos mataron en Praga. Yo creo que los ingleses fueron muy malagradecidos con los checos, porque los checos sufrieron después la represión. Los nazis acabaron con la pequeña ciudad de Lidice en represión por la muerte de Heydrich. Correcto. Y después los ingleses dejaron a la deriva a los checos, a los checoslovacos, y los dejaron bajo la cortina de hierro. Cumplimos 40 años, no, ¿cuántos? 60 años de lo de Lidice, ¿verdad? 60 más sí, junio, 70, ¿no? 70 ya se cumplieron, fue en 42. 70, tiene razón, 70. Fue en 42 de lo del índice. Uh-huh. Correcto. Bueno, pues nos vamos a ir ahorita a una pausa. Sí, me gustaría al regresar un poquito de literatura, cine, ya medio lo sí, tocaron sobre claro. Los magnicidas. Sí. Y terminamos con alguna elaboración más de tipo sociológico, filosófico, teológico sobre el tema, ¿no? Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Ibero. Oye, Mariana. Naiga, naiga, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mariana. Naiga, naiga, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mariana. No te cierres al diálogo, escucha. Intercambiar ideas es más divertido. Así practicamos la democracia y ayudamos a construir un mejor país. Mariana, ¿quieres jugar? ¿Qué? Sí, sí quiero. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Hay distracciones que pueden ser fatales. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si vas a manejar, no tomes alcohol. No uses el celular. Respeta las señales viales y los límites de velocidad. Usen el cinturón para que tú y tu familia viajen felices y seguros. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Está justificado que cualquier ciudadano asesine al que tiranice a la sociedad civil. Doctrina de Juan de Mariana. Bien, pues seguimos con este tema de los magnicidios aquí en Sobremesa. Está el doctor Juan Federico Arregla con nosotros, el maestro Armando Oviedo, el maestro Juan José Solís, Javier Prado. Pues me gustaría un poquito que le entráramos al tema de literatura, de cine. Claro. Ya sabemos que pues no siempre lo que es en la literatura o en el cine se presenta, se apega a los hechos históricos. Ambas disciplinas tienden a contar historias, pero a veces pues cuentan mentiras y eso se llama ficción y está bien. O sea, digo, tiene su función estética, etcétera. Entonces vamos a hablar de las dos, de novelas que se apegan a los hechos históricos, cine que se apega a los hechos históricos. Tú hablabas de JFK, de Oliver Stone. Sí, muy buena película. Y mencionaste indirectamente el libro HHH sobre el asesinato de Heydrich por parte de los checos. Sí, que ¿no? Es buen libro, ¿eh? Es buen libro. Sí, ahorita la verdad el autor se me escapó, ¿no? Es no me acuerdo. Sí, es joven. Jovencito. Pero había una película muy buena que se llama Siete Hombres al Amanecer. Ah, dale, platícanos. Es una película norteamericana con actores alemanes, ingleses y algunos checos, que retrata la trama, cómo los ingleses lanzan en paracaídas a los checos, que pues conocían muy bien Checoslovaquia, y son lanzados para la misión de matar a Reinhard Heydrich, que en enero del 42 había encabezado la reunión en Wannsee, cerca de Berlín, para la solución final al problema judío, es decir, Auschwitz, etcétera, o sea, ya matar a todo el conglomerado judío europeo. Entonces los checos en mayo atentan contra Heydrich, muere a principios de junio porque sobrevive el atentado, pero es mortalmente herido y la represión no se deja esperar. Desaparecen Lídice, de hecho los checos hace 3 años hicieron una película que creo que no llegó a México, que se titula Lídice. No la conozco. Película muy dura que se centra en la figura de aquel obrero que recibe la carta de aquella muchacha de Lídice, donde una señora que vivía en adulterio con este obrero, y entonces escribe de manera crítica al obrero para no descubrir su amor, porque pues estaba casada y todo el rollo. Entonces los alemanes interceptan esta carta y dicen, estos cuates son los que hicieron el atentado, vamos sobre Lídice. Entonces exterminan Lídice, a esta mujer también, y se salva este hombre. Este hombre está en la cárcel, el obrero, en la cárcel. Es interesante cómo la perspectiva en la película ya no es sobre el atentado, sino claro, la relación. Claro. Adulta. Cobra más importancia el magnicidio en el sucesor que en el que ejerce función. O sea, Francisco Fernando es asesinado, que es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. O sea, lo matan los serbios y le truncan las ambiciones al padre. Pasa con Franco igual, matan a Carrero Blanco, que era su predilecto. Franco tenía una frase que decía, dejó todo atado y bien atado, o sea, Carrero Blanco queda de jefe de gobierno y al rey Juan Carlos de España jefe de estado. O sea, habría franquismo sin Franco. Y Atarra le descabeza los planes a Franco. Y los checos también despedazan los planes futuros de Hitler. Es cierto que no hay una declaración oficial de que Heydrich iba a ser el sucesor de Hitler, pero todo hace pensar por varias interpretaciones que así era. Iba a ser el sucesor del Tercer Reich. Sí, muy bien, Armando. Pues creo que por los hechos que parecen elaborados por precisamente un novelista, porque esta es toda esta forma donde el mismo hecho trastoca situaciones personales, familiares, de la misma sociedad. Luego a veces uno no sabe si ese era el camino que se iba a resolver, era un asesinato que iba encaminado a algo y de repente en el camino se torció. Los atentados me parecen también sensacionales porque no se logra lo que estaba planeado, ¿no? Todos los atentados a Hitler, que era, y si hubiera muerto antes, y si hubiera, todas esas suposiciones le interesan obviamente a la literatura, porque son estas ucronías, pudo haber pasado esta situación, igual Reagan podía haber muerto y pasado otra cosa. El caso de Colosio también es un ejemplo. Y bueno, yo también veo en los mismos atentados y asesinatos en la Revolución Mexicana. O sea, es toda una tragedia, es una tragicomedia mexicana donde uno mata al otro, uno lo va descubriendo según se va adentrando en la historia y uno lee como una gran novela policíaca el inicio de lo que sería México en el siglo XX, ¿no? Uno mata a otro, aquí no matan a un dictador y estaba ahí, inclusive es electo, matan al que llegó a ser presidente de manera legal, y luego se desatan otros, y también hay otros asesinatos ahí que también uno no sabe. Yo pienso en Francisco Serrano, ¿no? Que da pie a lo que sería la sombra del caudillo, ¿no? De Martín Luis Guzmán, donde también se sabe esto de asuntos sucesorios, decía Luis, Álvaro Obregón. Ya no estaba Álvaro Obregón, y así van pasando con los demás. Y bueno, se llama magnicidio lo de Francisco Villa, lo de Zapata. Entonces, toda esta parte interesante, bueno, solamente la podemos releer sin acercarnos porque está muy, muy reciente, digamos, la historia muy reciente. Sería verlo desde la perspectiva de Shakespeare, ¿no? Que ve la política y el delito con sus personajes y los pone como algo donde alguien ejerce el poder absoluto. Y se trabaja desde ahí, algo que para nosotros nos suena una metáfora, ¿no? Hamlet, Macbeth, ¿no? No, Julio, mira, César. Incluso la obra Julio César, Shakespeare, que tú la mencionas en la editorial, que fue asesinado por Bruto, pero no por Tarugo. Sí, hay que aclarar eso. Sí. En esa obra, sacaron una película hace un año, que incluso creo que sacó algún premio allá en Europa, César debe morir. La empecé a ver, está filmada en la cárcel, tratan de montar los presos la obra esta de Shakespeare. Pues la verdad, muy aburrida, ¿eh? Yo ya la mitad la dejé, ahí la tengo por si les interesa, pero es sobre un magnicidio. A ver, Juan José. A mí me llama mucho la atención de los magnicidios, que efectivamente la literatura o el cine realmente son los que le dan forma. Porque, digamos, en la realidad, bueno, es porque uno va atando cabos y va interpretando los hechos. Pero, como bien se decía aquí, o sea, en ocasiones es porque dice, bueno, si eliminamos esto, vamos a tener este escenario. Pero, ¿qué pasa cuando realmente no se dan esos escenarios? O sea, ¿sirvió entonces el asesinato o el magnicidio? ¿O no sirvió? ¿Cumplió sus objetivos? En fin, estaba pensando yo, por ejemplo, en la película de Colosio. Que digamos en la realidad tiene tantas variables, tantas cosas que uno termina no sabiendo si es un aburto, si son varios aburtos, si el autor intelectual o que no, que sí, y la película sí le da forma. La película sí nos construye, digamos, nos va armando todo para que vayamos entendiendo como una especie de paso a paso y podamos nosotros deducir quién fue el asesino, ¿no? La de Colosio. Bueno, ha habido magnicidas aquí en México, vamos a mencionarlos. León Toral. Es importante. León Toral, cine y literatura sobre León Toral, nada, ¿verdad? ¿Hay algo? No, solamente Jorge Vergüenza, el atentado. Ah, bueno, está pero que la novela que es Maten a León, que también hace una figura. Así es. Maten a León, de Vergüenza también, ¿verdad? Ajá. Luego, magnicida. Bueno, hay dos atentados muy interesantes que se mencionan de ahí como parte de la historia subterránea de México. Es el atentado a Manuel Ávila Camacho y a Gustavo Díaz Ordaz. O sea que hay por ahí unas crónicas perdidas de, o sea, más bien, ¿qué pasó con esa gente? Fabricio Mejía Madrid parece que anda buscando al que intentó matar a Díaz Ordaz, ¿no? Hace una reconstrucción por ahí en una crónica, en un libro que se llama Tequila DF, algo así se llama, su libro de crónicas, que bueno, Fabricio como que le interesa novelar los sucesos en México. De pronto, pues pierde la. No, ni es reportaje, ni es novela, se queda a medio camino entre ambas, ¿no? Entonces, aquí, pero sí busca a este personaje. Y bueno, como es alguien que no lo encuentra, que sí estuvo encerrado, le hicieron una cárcel dentro de la cárcel. Uh-huh. O sea, estuvo aislado totalmente, él ni siquiera supo que le hicieron creer que había matado. Y él vivió aislado ahí, o sea, es una novela, un personaje que queda ahí. A los 4 años le dicen, fallaste, maestro. Así, entonces, se queda como una tragedia rara, ¿no? Porque es un personaje ahí aislado y que alcanza a salir, pues, de la cárcel. Pero ese le siguen la huella de una manera curiosa y también dentro de la historia, cosas, atentados que no hay que decir. Sí, secuestros que hay que ocultar. Esta persona debe seguir siendo intocable o ni siquiera enfermarse, ¿no? Fíjate que se ha trabajado poco el entrevistar, el acercarse a magnicidas que han salido de la cárcel. Uh-huh. Normalmente el destino del magnicida es que en el instante del magnicidio o lo linchan, está o se muerto, suicida, sí, o lo matan, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay unos como Ali Atka. Sí, salió. Que salen, ¿verdad? Y dicen una serie de tonterías después de que salen y que sería bien interesante documentar. Hay muchísimos, creo que pocos se han dado a la tarea de documentar. Sí, un verdadero periodismo de investigación ahí, ¿verdad? No inventar una historia así, hasta de algo interesante. Mi obra de teatro. Aburto mismo, Aburto está en el bote, pero va a salir. Aburto va a salir. Bueno, entró muy joven, entró de 23 años. Por eso te digo que va a salir. Aburto ya no tarda en salir. No, sí va a tardar un rato más. Su condena es de 40 años. Pues, pero ya conoces el Estado mexicano, o sea, le van a condenar 10 años, 20 años. Por buen trabajo, hacer orden. No sabemos, no estoy seguro. Abogado, ¿eh? Sí, pero bueno, entre se ignora, mejor no hay que hacerle publicidad. Le recuerdo, padre, que mi obra, El Tecnócrata, es una obra donde hablo precisamente del homicidio en contra de Luis Donaldo Colosio. Eso, muy bien. Está, hay que arriesgarse a hacer una obra. Porque... Y él hace unas preguntas, o sea, Colosio muerto le pregunta a un personaje importante simplemente, ¿por qué? El asesinato de Venustiano Carranza no se considera magnicidio, ¿verdad? Claro que sí, sí, por supuesto. Pero ya no era presidente. No, claro que sí, era presidente en funciones. Él terminaba el 30 de noviembre del 1920. Sí, claro. Nada más que él se llevaba todo el oro, lo más que se llevaba con todo el oro. Estaba huyendo de la Ciudad de México, siendo presidente, estaba huyendo. Se llama retiro involuntario. Entonces ya empatamos a los gringos, porque los gringos han matado 4 presidentes. Pues nosotros también 4, ¿no? Presidente Electo Obregón. Presidente, pues tú dices, Madero. Carranza. Van tres. Falta el cuarto. Y hubo un atentado contra Porfirio Díaz. Y hubo un atentado contra Porfirio Díaz. Pero ese fue atentado. A ver, Estados Unidos han sido McKinley, Lincoln, Kennedy y ¿quién más? Muertos. No, muertos nomás son 3. No. Hay uno ahí al principio de siglo, ahorita se me fue el apellido. ¿McKinley? Bueno, McKinley sí me lo sé. McKinley. Es 1901. Lincoln y Kennedy. Hay un cuarto. No me acuerdo. Pues yo quería. Estamos empatados, Pater. Sí. 3 mexicanos, 3 3-3. 3-3, sí. Y los magnicidas en estos casos, a ver, ¿quién mató a Carranza, A ver, fueron los sonorenses. El plan de Agua Prieta de 1919 es un plan golpista que desconocía el gobierno de Carranza. Y los propios sonorenses, que fueron los autores de la muerte de Carranza, se quedan con el poder. Adolfo de la Huerta es presidente interino. Declara que va a investigar el artero crimen contra Carranza cuando fueron ellos y los otros, él y los otros sonorenses. Y qué curioso, o sea, en el 13 matan a Madero, en el 20 a Carranza y en el 28 a Obregón. Claro, Obregón todavía, o sea, ya había sido presidente, estaba a punto de ser declarado presidente electo, y era candidato triunfante, todavía la Cámara de Diputados no lo declaraba presidente electo formalmente, pero estaba en vías de serlo, ¿no? Para ocupar el poder. No, pero fue un magnicidio, claro que sí. Había sido presidente. Pero no, es que la era el caudillo. Con los gringos era 3-3. Entonces 3-2. Pero bueno, es un magnicidio. Vamos no a dejarlo de tarea, Vamos a dejarlo de tarea. Digo, no nos va a enorgullecer mucho esto, ¿verdad? Pero bueno, pero sí. Está con nosotros el Bravo de Atlanta, Fo. Adelante. Atlético. Bueno, entonces ahorita hay que rifarla, ¿no? Hay que rifarla, entonces. No, pues, sí, es Atlético. Los bravos del Atlas. Yo soy Atlético. La próxima semana me verás con una gorra de los Atléticos para acá. No, ya te vi con tu gorra de los Atléticos. Ah, es cierto. De Reggie Jackson, tricampeones del mundo, ¿eh? ¿Qué tal? De manera consecutiva, ¿sí o no? ¿Cómo no estar orgulloso de esa franquicia? Está la mejor película de deportes. Muy discutible. Lo de Moneyball. Ajá. ¿La de Moneyball te parece la mejor? Pues sí, por lo menos. No, obviamente le llevo la exageración porque es mi equipo. No, pero sí, Moneyball es mucho mejor que Las curvas de la vida de Clint Eastwood. Pero bueno, no, Las curvas de la vida. O que El campo de los sueños. No, es otra cosa. No, el mejor Moneyball. Exacto. Bueno, pues vamos, regresemos al tema abruptamente antes de ponernos beisboleros. Y vamos a poner una canción muy elegante el día de hoy. Comercial, si quieren, pero muy elegante, de una banda con una enorme paradoja con respecto a la canción que vamos a escuchar. Resulta que en 2006, en el festival Exit en Serbia, Alex Capranos, el líder de la banda Franz Ferdinand, dedica una canción a un personaje llamado Gavrilo Princip. Él es el asesino serbio-bosnio del archiduque Francisco Fernando. Irónicamente, o paradójicamente, el grupo que ejecuta esta canción se llama en honor al archiduque Francisco Fernando. Ellos son Franz Ferdinand. Y vamos a escuchar una canción del año 2005, porque salió en 2005 el You Could Have It So Much Better de Franz Ferdinand. Y lo escuchan en Sigma Sobremesa. Within my stride, said I'm strong. Now I know that I'm a leader, and love the sound of you walking away. You walking away. Mascara bleeds into my eye. Smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao's tongue on the back. Muera la tiranía. Viva la libertad. Lema de Sebastián Francisco de Miranda. No, pues el teléfono nos dejó helados, ¿no? Sí. El numerito de este muchacho. Imagínate que te pongas a tu grupo se llame Aburto. 10 millones de personas, pero siquiera lo de Aburto no costó tantas muertes. Aquí lo del archiduque fueron 10 millones de personas las que murieron por el numerito ese. Sí, tampoco es para festejar, ¿no? Vamos a entrar al nivel profundo, Federico. Vamos a hacer ahorita filosofía, sociología, etcétera, del magnicidio, ¿eh? Sí, vamos a entrar a ese nivel. Me gustaría, primero, alguna hipótesis. Esta hipótesis del complejo de Edipo no me convence, ¿no? Y tampoco la ideología o de un complot, etcétera, tampoco me convence. Yo sí creo que la mayoría de los magnicidas les falta un tornillo y por eso hacen esas tonterías. O sea, sí hay lo otro, Pero sí, sí, sí creo que el grado de locura sí es muy grande. Porque... No, si el Hans Erhan sigue preso y él argumentaba que mató a Robert Kennedy porque era antipalestino, cuando esto es completamente falso. Robert Kennedy jamás hizo una declaración ni antisemita ni antipalestina. Yo creo que detrás de ese Hans Erhan estaban los hilos también de la extrema derecha norteamericana. Para entonces evitar, ahí la para ideología evitar, era el móvil. Sí, la ideología de los autores pero mal, no de llamados él, intelectuales, mal llamados intelectuales. No Sirhan, Sirhan. Sí. Sirhan Sirhan era un jovencito de 24 años, perturbado mentalmente, sí, que alegó cosas que no tenían caso. Pero además el caso de Robert Kennedy es un caso extraño porque se encontraron balas de diverso calibre. No sé por qué condujeron a Robert Kennedy a la cocina del Hotel Ambassador. O sea, muy extraño. Después de me aburrió curso. Mucho la película Bobby, ¿la viste? Sí, la vi. Sí, me aburrió. Me gustó más JFK, pero tiene algunos elementos interesantes, sobre todo la parte final. No tanto la parte social, de lo que hacía la gente en el hotel, la actriz, Bobby? Ebria, no, etcétera, no. Sino la parte, digamos, ya del fondo, el discurso de Kennedy, cómo termina su discurso, lo conducen, lo iban a llevar a otro lugar, pero lo llevan por la cocina del Hotel Ambassador y ahí es asesinado. La bala mortal contra Robert Kennedy entró por atrás cuando Sirhan Sirhan no tenía de frente. O sea, yo creo que también fue otro complot. ¿Complot y chivo expiatorio este muchacho? Sí, igual que sí. Oswald, chivo expiatorio. Loquito, dices, ¿verdad? Sí, sí, es un perturbado, sigue sí. preso. Sirhan Sirhan sigue preso, está preso desde 1968. O sea, tiene 45 años en la cárcel. Sería bueno visitarlo, ¿no? Entrevistar. Para cumplir con las obras de misericordia. Juan José. Yo creo que es difícil separarse de esas hipótesis de tanto de la locura como de la ideología. Porque tendríamos que, o sea, es decir, si agarramos todos los magnicidios, no caen todos en la misma categoría. Quizás en alguno sí prevalece más el asunto ideológico y en algunos otros prevalece evidentemente esta idea del asesino solitario o del loquito como aquí estamos diciendo, ¿no? Yo no me podría separar ahora, pero sí también reflexiono sobre el asunto de que realmente cómo opera ese poder atrás de cuando se el mal llamado autor intelectual o el grupo de autores intelectuales se perfilan a llevar a cabo un crimen de esta naturaleza. Porque uno, o sea, a veces pienso, por ejemplo, no sé si en algún momento ustedes vieron una serie que se llamaba Los Simuladores, una serie argentina, uh-huh, en donde todo prácticamente salía a la perfección, ¿no? Y a veces pienso en asunto de los magnicidios en algo muy similar, como si todas las piezas estuvieran dispuestas para que fueran conformándose poco a poco, se fueran completando y todo saliera a la perfección. Yo a veces no creo en eso, ¿no? Yo más bien pienso que pueden ser las circunstancias realmente las que se dan y cómo cada quien va aprovechando o absorbiendo lo que le conviene, ¿no? Fíjate que, para dar la palabra a Armando, ahora que vi Roa, sí pensé en que la mayor parte de los magnicidas, yo sé que a mucha gente le molesta esta clasificación, perdedores y triunfadores, que la mayor parte de los magnicidas son perdedores de la historia. Son cuates, por ejemplo, Roa, pues no tenía chamba, no le daban chamba, lo marginaban, lo humillaban, hasta los hermanos, según la película, etcétera. Entonces era un cuate, un perdedor, iba con el cuate este que le... La mujer no lo quería. La mujer no lo quería, lo abandonó en el 47. Entonces, la hipótesis de que la mayor parte de los magnicidas son perdedores es una hipótesis que podría causar escozor en el sentido de que... Pues entonces esta sociedad que produce tanto perdedor está produciendo, por lo tanto, potencialmente magnicidas. No sé, ¿tú qué opinas? Acabo de leer yo un libro de Eduard Poncet, este divulgador de Poncet, sí, de la ciencia, que tiene un libro que sobre la mente humana, ¿no? Que sería El alma está en el cerebro, se llama. Y ahí hay un capítulo dedicado a los asesinos seriales. Órale. Entonces, en este dice que, obviamente sus trabajos de él están respaldados en que entrevista a científicos, ¿no? A neurólogos, a psicólogos, a psiquiatras. Entonces, lo que dice, menciona esto de esto parecido al que perpetra un magnicidio. Pero en este caso es gente muy inteligente. O sea, los asesinos... Bueno, los seriales sí, son sí, muy inteligentes. Sí, porque... y él dice que son tan inteligentes que se hacen pasar por locos. para que no sean condenados como a alguien que cometió y fraguó eso, por muy trastocado que sea, matar a alguien. Inclusive, bueno, los asesinos seriales ya tienen todo un... hacen una como colección, ¿no? No es nada más, van sobre uno. No apuestan a su novela, sino hacen cuentos. Entonces van sobre una obra breve, pero ponen esto que sería... no están trastocados y pasa... dice que este efecto de la sociedad, sí. Porque es altamente competitiva, la sociedad se está volviendo así y margina precisamente a los perdedores. O sea, todo el tiempo se les está colocando en un lugar de desventaja frente a otros y los presume. Yo ahí lo relaciono con la gente que ataca a gente famosa. O sea, no dice yo quiero ser famoso, obviamente no está en su conciencia, sino es alguien que dice, bueno, ¿por qué ella? Y aparece la hermana envidiosa, ¿sí? La asistente fea. O sea, todas estas partes que polariza la misma sociedad y que dice esto es negativo. En la misma sociedad pone esto es negro y esto es blanco. Entonces, el que esté de este lado ya la pasó. El que esté de este, pues ni modo, se tiene que pintarse de otro color. Fíjate que en el libro El Perdedor Radical de Enzensberger, creo que sí. Hans Magnus. Enzensberger. Magnus. Es candidato al premio Nobel de literatura desde hace años. Es muy bueno. Tiene un libro muy bonito que se llama, bueno, bonito en intensidad, es de política y delito. Ah, ese no lo conozco, pero en el perdedor radical, cuando lo leí, sí me molesté un poco, porque su hipótesis es que todos los atentados de Mohammed Atta, islámicos, ¿no?, se deben a que son los musulmanes son perdedores radicales. Eso digo, una exageración, ¿no? O sea, yo no generalizaría. No, nada. Yo lo que digo es que hay algunos magnicidas sí tienen una historia personal, familiar, pues de pero muchas derrotas. Pero siempre se sabe más finalmente sobre las personas que han sido asesinadas, en este caso, digamos, gobernantes o candidatos a gobernar, que los propios magnicidas. Por ejemplo, sabemos del asesinato de Dollfuss en Austria y yo no sé el nombre del asesino. Sadi Carnot, sabemos que lo hicieron los anarquistas, pero no me acuerdo quién jaló el gatillo. O sí, del rey Terrenza. Pablo de Yugoslavia, pues tampoco. Es más, está en el misterio, ahí sí ni siquiera nadie sabe oficialmente quién mató al primer ministro sueco Olof Palme en 1986 a la salida de un cine, salía con su esposa y un tipo lo mató. A la fecha ese crimen está impune. Entonces, son como muchos resortes los que hay detrás de los magnicidios. A veces es locura, a veces es una ideología, a veces una frustración o una obsesión sobre una mujer para llamar la atención. Es decir, no hay una regla única en los magnicidios. Uh-huh. Han sido personajes muy distintos los que han sido asesinados, hombres, mujeres, reyes, príncipes, gobernantes, candidatos, caudillos militares, ex-políticos, etcétera. Es una buena conclusión la de Juan Federico. El tema de los más media, la internet, los multimedia, la pantalla global y cómo ha afectado a los magnicidios, creo que también se ha trabajado poco. Que no es, sí. no puedes leer de la misma manera, incluso el asesinato de Kennedy 63, Oswald sobre Kennedy, de la misma manera ese asesinato que un magnicidio en el año 2000 o 2010, uh-huh. Porque ya ahí ya las redes sociales, sí, claro, etcétera, ya influyen de un modo diferente en el imaginario. Claro. No, yo creo que se ha trabajado poco, sí, y no sé, ahorita estaba tratando de hacer memoria, en esta primera década del año 2000, de 2000 a 2013, pues ha habido pocos magnicidios, ¿no? Bueno, es que si nos quedamos con la idea esta de los políticos, bueno, ha habido candidatos, varios candidatos que han sido asesinados. Vamos ya terminando nuestro programa, nos están...